resulta que te duele lo que canto. Pues me disculpas, pero ni una es para ti. Según dijiste que yo ya no te importaba, pero es mentira porque aún te acuerdas de mí. Vete olvidando de esa mañita de espiarme. ¿Por qué no? Tengo mucho pa' quemarte, pero ¿quién le va a echar lumbre a lo que ya quemado está? Y si no sabes qué hacer y ya no me quieres ver, entonces deja de joder ahí, pero deja de joder. Que te aguanten en tu casa y si no hayas nada que hacer, vete con tu nuevo amor, pa' que le des unas clases de lo que yo te enseñé. A eso sí le sabes bien, y si no, pues neta, va, porque yo ya me cansé. Ahí te va, batallosa, puro calibre 50, chiquitita. Vete olvidando de esa mañita de espiarme. Por que no vaya a ser que te enteres de algo que ahora sí sea de verdad y que te haga enojar. Tengo mucho pa' quemarte, pero ¿quién le va a echar lumbre a lo que ya quemado está? Y si no sabes qué hacer y ya no me quieres ver, entonces deja de joder ahí, pero deja de joder. Que te aguanten en tu casa y si no hayas nada que hacer, vete con tu nuevo amor, pa' que le des unas clases de lo que yo te enseñé. A eso sí le sabes bien, y si no, pues neta, va, porque yo ya me cansé. We'll be right back.